fila, al mecánico ese día. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar. Pipi, quiero revisar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió echarme ya el cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac se reparaba yo usaba su perol. Pipi, esa cafetera lo perol. Y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Frenaba como un loco hasta cabo de tantito. Sí señor, pipi, daba pena ver aquel perol. Disculpa. Porque mi cacharrita a una gran velocidad, de 3 millas por hora recorriendo la ciudad. Y cuando yo paraba a mi lado una morena se montó. Pipi, la chica se montaba en mi perol. Disculpa. Muchas otras chicas que encontré en mi camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Con el paso del tiempo yo me estoy encariñando más y más. Pipi, ese cacharrito me gustó. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. El Cadillac ya está listo en el taller, lavado y preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar me palpitó. Pipi, mi corazón quedó en mi perol. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi,